que nos amplíe un poco y de qué se trata esta jornada y bueno, también para estar para que empiecen a acercarse allí a la Plaza San Martín. Jorge, muy buenos días. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, contanos un poco entonces de qué se trata esta jornada. Bueno, en principio hago la aclaración sí. Que todavía no llegué a la plaza. Perfecto. voy a tener media falta, pero bueno. Bueno. La idea básicamente tiene que ver con reivindicar nuestro trabajo, ponerlo un poco más a consideración de, sobre todo de las personas que no lo conocen, en camino a que esto continúe, porque en realidad ya hace varios años, pero particularmente tienen mucho riesgo de que esto quede acá nomás, vamos a decir, ¿no? Son programas que, como decíamos, socioeducativos, que se llevan adelante la mayoría de las veces no a contrajornada en las escuelas o durante los fines de semana para acercar propuestas a los jóvenes y niños de los barrios. Sí, tal cual. Ese sería un buen resumen. Uh-huh. El tema por ahí, entre otras cosas, yo siempre digo, la facilidad para voltear estas cosas para los gobiernos es que nacieron precarios y así claro. Se han mantenido todos estos años. Claro. Y bueno, y gobiernos que encima tienen cero sensibilidad social, se les hace mucho más fácil voltear eso, ¿no? O sea, arrancás por lo más precario y después vas volteando de a poquito. Uh-huh. Como el lobo feroz sería, me lo imagino, con los cerditos y sus casitas. Explicamos que ustedes siempre han sido trabajadores precarizados, que cobran su salario de manera, por supuesto, no registrada y que no pertenecen a ninguna planta permanente. Y bueno, y este gobierno nacional pretende desmantelar el programa directamente. Tal cual, tal cual. Siempre se mantuvo así, agarradito en el gobierno nacional anterior, estaba agarradito con pinzas, por así decirlo, y este gobierno le viene sacando esas pinzas. Uh-huh. ¿El gobierno provincial ha dado alguna respuesta a esto? El gobierno provincial tiene una política de esconderse, de hacer como que está del lado... hago la salvedad porque hay diferencias ideológicas entre los que enteramos, obviamente, y es válido que así sea y es bueno. Uh-huh. Digo, esto corre por mi cuenta lo que yo estoy diciendo, bien. ¿Sí? Digo, el gobierno provincial juega que está con nosotros, tiende a palmearnos un poquito la espalda, pero en la práctica vos no ves ese apoyo. Un ejemplo burdo, si querés, la mitad, o no sé exactamente el número, uh-huh. de los programas, este mes todavía no cobramos, mejor dicho, octubre no cobramos, uh-huh. y no hemos recibido ni siquiera la consideración de que avisen a las direcciones de las escuelas o algo, que no estamos cobrando y que no sabemos cuándo vamos a cobrar. Es decir, hasta en esas pequeñas cosas vos te das cuenta que es mucho lo que dicen y poco lo que hacen. Claro, claro. Estos salarios, ¿quién se los estaría pagando en este momento? Mira, yo tengo entendido que vienen partidas de Nación, uh-huh. y que provincia de Completo. Alguna manera los distribuye. Ajá, bien. La provincia muchas veces alega que no recibe esos fondos, y a su vez tampoco les han informado a ellos y ellos tampoco nos informan a nosotros, por lo que te acabo de decir. Claro, claro. UTELPA, el sindicato, por supuesto, de trabajadores y trabajadoras docentes, está apoyando el reclamo de ustedes y lo llevó a la mesa paritaria esta semana. Sí, sí, sí, sí. Esa pata de lo que vos me estás preguntando, uh-huh. No la conozco en profundidad. Bien. Sí, tengo entendido que el tema estuvo ahí en el tapete. Exactamente. Bueno, entonces, invitamos a la gente, ¿no?, a la plaza, hasta las 13 van a estar. Tal cual, tal cual. Obviamente que invitamos en principio te hago otra salvedad, si sí, me prometí, Cintia, sí. ¿No? Que de hecho hay CAI como nuestro que está de paro, aparte de la actividad de hoy está de paro, es decir, nosotros hoy estamos yendo como individuos, trabajadores, que nos reivindicamos como trabajadores de la educación a la plaza, pero no estamos yendo con nuestros grupos de alumnos porque estamos de paro. Por esto que yo te decía, como que fue una gota que rebalsó un enorme vaso. Claro. El tema del no pago de octubre y la cero información al respecto. Jorge. Pero sí, hay compañeros de otros CAI que han ido con sus alumnos, se están dando talleres o se van a empezar a dar talleres ahí. Y esperamos e invitamos a todo el mundo a concurrir. ¿Sí? Jorge, disculpa, por ahí es una intromisión, ¿no? Pero ¿de cuántos son los salarios? ¿Cuánto cobra un trabajador? Es una buena. Te agradezco que lo hayas preguntado, porque también mirá, yo te puedo hablar exactamente lo que cobro uh-huh, yo, que uh-huh. yo por 6 horas semanales, 6 horas reloj, no 6 horas cátedra, claro. cobro 3.200 pesos. Claro. El ítem yo siempre digo, vos te fijás en la caja de ahorro y te aparece transferencia, como no sé, cuando vendés una bicicleta playera por internet y el comprador te deposita la plata. Hasta en eso vos te sentís como de alguna manera basureado, ¿no? Yo sé que los comunitarios están en algo más parecido a los 8.000 y los coordinadores también, y el ordenanza, el ordenanza también está hasta en eso, ¿no? Hasta las clases sociales, el ordenanza por 4 horas, es decir, 2/3 partes de lo que trabajamos nosotros, cobra 1.200 pesos. ¡Qué barbaridad! Cobra 3 veces menos, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Cuántos niñes tienen a cargo los profesores CAI, los trabajadores CAI? Sí, eso es muy variable, Cintia. Eso es muy variable porque depende de la matrícula de escuelas y a su vez de los chicos no están obligados a ir, se los invita a ir, se toma asistencia y demás, pero tiene más que ver con una cuestión de control, por así decirlo, el tema de los seguros y demás, pero eso te puede variar. Los CAI entre 25, 30, los que menos tenemos, que entre ellas la escuela que yo estoy, a 60, 70, 80, depende la escuela. Jorge, en estas clases que ustedes dan, sobre todo extracurriculares, porque son por fuera de los horarios normales de clases, ¿de qué se habla? ¿Cuál es el tema que ronda más allá de las clases que ustedes tienen que dar y escuchar a los chicos y a las chicas? ¿Se habla de algún tema en particular? ¿Les preocupa algo en particular a los chicos y a las chicas? Mira, en el caso, yo estoy en un CAI, hablamos de chicos de primario y en general, no sabría decirte exactamente por qué, pero por ejemplo en el CAI nuestro van chicos, bastante chicos. A veces lo que surge es a partir de lo que uno propone. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando nos llevamos a unas compañeras a hablar de la violencia de género y una de las alumnas pudo contar lo que nunca había contado de la violencia que había recibido en la casa. Es decir, los impactó mucho. Nosotros invitamos a excombatientes, a una persona que había estado tenida desaparecido durante la dictadura, llevamos también de la comunidad Ranculche, y sí, a veces esas cosas actúan como disparadores de otras que ellos plantean. Si vos me preguntás así desde motus propio de ellos, ahora en este momento tendría que pensar y no me surge algo. Pero sí, sin duda, hay cosas que ellos expresan todo el tiempo, como el gusto por la pintura cuando vamos a pintar, o el gusto con la música cuando yo llevo la guitarra, más allá que yo hago trabajo en madera. Digo como ejemplo, ¿no? De cosas que vos ves que ellos están como muy... muy al salto de eso y muy lo reciben muy bien. Pero no, un tema en particular, la verdad que en este momento se me escapa, decirle. Igual, bien. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Que haciendo estas propuestas, ¿no? De hablar de la memoria, de la justicia, de la violencia machista, sucedan ahí en ese espacio, bueno, el diálogo, que suceda la palabra, que suceda la emotividad y la posibilidad de encontrar un vínculo de confianza, ¿no? De poder hablar, de tener un espacio de confianza. Jorge, te agradecemos esta comunicación telefónica y por supuesto invitamos a quienes estén escuchando a acompañar el reclamo, la movida y a ir a acercarse a conocer, ¿no? De qué se trata todo esto. Yo les agradezco un montón a ustedes. Permítame decir una última cosita porque creo que es importante también. Perfecto. Los CAE de un tiempo a esta parte, los CAE, CAS, programas educativos, por esto que hablamos de las condiciones laborales y demás, han tendido, muchos compañeros han renunciado. Y nada, ya desde un tiempo a esta parte, un año a esta parte, no se están reponiendo en ninguno de esos lugares. Está bien. Y eso también ha precarizado más porque donde antes habíamos 5 o 6 compañeros, ahora vemos 3 para el mismo trabajo que antes. Entonces, perdón que me extienda un poquito, pero esto me parecía que también era bueno. Sí, decir. Claro. El vaciamiento concreto del programa. Tal cual. Y ahora sí, les recontra agradezco la nota, ¿sí? Ahí está. Te agradecemos a vos estos minutos. Dale, gracias. Jorge Beterbide, un tallerista CAI, un trabajador de la educación.